Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Mauricio. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca profundamente. ¿Por qué está sipeado tu mensaje? Tirada. Me excito tanto que golpeo la... Ay, sí, se está golpeando la mesa con no sé qué parte del cuerpo. Con la tercera pierna. Sí, mira. Esa. Manda esa tibu, saca un beso. Qué linda. La canción qué linda, de... Qué linda, qué hizo tu Bueno. Señoras y señoras, basta de preámbulos. Hoy vamos a hablar de El Levante. Papá, sí. Levante. Ah. El Levante. ¿Cómo? Acercale a la gente el concepto de Levante que manejamos. Levante. Dícese de... Humano, que ve a otro humano, sí. Con el deseo dibujado en el rostro. Sí. Humano que ve a otro humano con ganas de estar muy cerca, porque estar cerca es muy bueno. Porque a los 30 años se cae. Llamarte a silencio. Forma de baraja. Víbora. Como una estantería que víbora, se cae. Cállate. Arrimar el bochín. Sí. Otra cosa más de viejo, todo que hace de viejo, carrolete. Acercamiento. Necesidad de estar con otro. Entre sexo o géneros, ¿no? Sí. Porque hoy vamos a hacer una diferencia. No entremos en ese detalle porque nos vamos por las ramas esta mañana. Por ejemplo, a ver, ¿qué habías anotado vos? ¿Qué me punteaste? Acá los simios de producción, sí. Que son gente muy noble. Sí. Tienen problema mental, pero gente muy noble al fin. Uh-huh. Trabaja de honorem, así que hay que... ¿Está bien? ¿Le pagás los viáticos por lo menos? No, para nada. Ah, bueno. Si vamos a negrear, negreamos con todas. No, sí, por supuesto. Ya nos ha pasado. Igual. Bueno, dice el tip número uno. Sí. La historia del hombre y la mujer. Sí. Yo quiero declarar en este día, estamos en el 2016. Espera que saco mi blog Usares y tomo nota. Sí, toma nota. Sí. Decime. Sácale punta al lápiz con sí. Una gilet. No, estoy con una cerita. No, con una cerita. Te escucho. Adelante. ¿Qué te pasa? No me puedes decir cerita, ¿no? Cerita, ¿cómo le dicen acá? Crayones. Bueno, también se le dice cerita. Bueno, digamos. Bueno, tomo con nota con una cerita. Por favor. Uh-huh. No puedo borrar, sin problema. No, con la parte azul de la goma voy a borrar. Para mí, la histeria masculina ya sobrepasa los límites de cualquier tipo de histeria femenina. ¿Por qué? Porque soy insoportable. Porque no hay muchos fundamentos científicos en lo que digo, lo sé. Pero ya creo que estamos en un momento de... ¿Vos crees que la histeria femenina y la histeria masculina en cierto punto se igualan o sobrepasan? No. Ya histeria, a mí me decís histeria y yo pienso en género masculino. Lali Espósito pienso yo, de una canción. ¿Por qué? No, ni idea. La ley te lleva otra vez a histeria. Bueno, hasta mañana también con eso. Sacando canciones. Bueno, el hombre, sí. Para mí es porque hay una crisis masculina. Sí, de no saber lo que quieren, uh-huh. Hasta que asientan cabeza. Sí. Y bueno, ya ahí es otra cosa. Pero es una cuestión de edad. No, es cuestión del momento en el que te toca. Ajá. No es de edad. O sea, la madurez masculina tiene que ver con asentarse. Te hace un clic la cabeza. Un clic. La madurez femenina tiene otros, es más biológica. Ah, el otro es más psicológico. Es más biológica, sí. O sea, te puede pegar a los 18 como a los 30. Tiene como esa cosa de las hormonas, de la biología. Entonces maneja otros tiempos. Pero el hombre es como que no importa la edad. En un momento es un clic. Puede tener 25, sí. Puede tener 40, uh-huh. Puede tener 60. Sí. Y lo hace. Igual me fui hablando de madurez, pues estábamos hablando de histeria. Que sí. Igual la histeria sigue estando ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que como no sabe lo que quiere... Ya cambia de parecer, cambia su objetivo de vida. Bueno, generalmente se dice de que la histeria femenina está relacionada con que las chicas no saben lo que quieren. Las chicas solo quieren divertirse, decía Cindy Lauper. No sé, bueno, ahora sí, hay una tendencia. Es como que jóvenes. Se va hasta el boliche, el chabón va ahí, qué sé yo, y la amiga le dice, sí, qué sé yo. Sí, y después cuando llega el momento de los bifes, se van al mazo. Y bueno, negro. Entonces, negro, eso sí. Sí, bueno, está bien, pero... Me viene. Yo te entiendo, pero yo soy el portavoz. Vengo acá a aportar la voz de la masculinidad. No sé. Tengo mis serias dudas. Es un tema abierto. Pueden opinar. Pueden ir opinando mientras tanto estamos hablando. Había pensado el siguiente tip. ¿Puede ser? Estamos de acuerdo. Hay consenso del quórum. Dice el cortejo de antes. Cortejo yo no fúnebre. Sé quién. ¿Quién escribió esto? No sé, una persona mandante. Tiene un problema más hablativo. El cortejo de antes, claro. Ahora hay mucha gente que se hace la viva. Sí, gente la revista de Clarín. Gente que tímida o el chico tímido que no hablaba anteriormente, hoy hoy tiene herramientas. Sí, le hace Facebook. Tiene un destornillador, hace... una tenaza. No, herramientas de ahora estoy hablando. Ya te voy a atender, no te hagas problema. Tiene herramientas: Facebook, redes sociales, WhatsApp, sí. Aplicaciones, Tinder. Sí. O sea, puede hacer Tinder, puede acercarse de otra forma. Adopta un chico, creo que es la de se ponen nombres y las chicas eligen. Es como cosificar, ¿no? Un poco eso. No sé, ¿no? Igual a mí no soy de esas cosas. Es como cosificar. Yo necesito ver, tocar para comprar calidad. Y claro. Como ir a la verdulería y vos ves. Tocas la bergamota. ¿Cómo te gusta? Por ejemplo, yo voy a la verdulería. Sí, vas a la verdulería. Solo en la verdulería. Hola, ¿qué tal, señor Osvaldo? Sí. Se llama Osvaldo. Un cálido abrazo. Osvaldo, deme un zapallo, sí. Una calabaza, sí. Madura. Y la tocas. Madura, Osvaldo. ¿Me escuchó? Madura, porque si no, no es dulce. Y me pongo muy mal. Y te pones a tocar la Entonces, calabaza. Viene Osvaldo y me ofrece una calabaza. Sí. Yo veo a Osvaldo, veo ciertos rasgos que yo distingo, por lo cual está madura y es dulce. Sí, si tiene las condiciones. Y si no, digo, no, deme otra. Y así lo volvés loco al pobre Osvaldo. No lo vuelvo loco. A la quinta calabaza ya... Mientras tanto hablamos de otras cosas. No quieres saber nada. Bueno, volviendo al tema del cortejo. Antes era como un poco más complicado el hecho de tener que acercarse, tenía que presentarse a algún amigo en común. Antes te levantaban en el colectivo, por ejemplo. A mí me ha pasado. Se suele hacer. Están visto más como un tipo de acoso. Hay mucha gente susceptible hoy en día con esas cosas. Lo que pasa es que uno tiene una cierta paranoia. Hoy, capaz que antes no. Antes se te acercaba gente y te hablaba en el colectivo. Pero buena onda, capaz que compartías el mismo horario. Sí. Y la gente frecuentaba el colectivo y te la cruzabas. Entonces terminabas hablando, ¿entendés? También pasaba eso, Es denso, no sé. A mí no me gusta que me hablen en el colectivo. Ni chicas ni chicos, ni cuando era joven. Yo me pongo a auricular y me olvido del mundo. Ah, y era joven. Estamos reconociendo. Qué profundo. Y hablando de esto de que vos decís sobre el tema de la gente que te acosa, entre comillas, o no te acosa en el colectivo, te dice un piropo al pasar y todo eso, está el piropo de la calle, ¿no? El cortejo de antes, el cortejo de boliche. Sí. Uh-huh. ¿Está en la lista el cortejo de boliche o lo podemos hablar ahora, negro? Vos saliste de la lista. Está bien. Ay, sí, soy libre. Mira, me saben nada de los omoplatos. Siempre libre, como la toallita. En el boliche también es un tipo de cortejo. Un cortejo especial. Sí. Como el pavo real que abre las plumas. Sí, que lo hablamos en un capítulo anterior. Sí. Está linkeado para que después vayan y escuchen. Sí, el capítulo boliches pueden ir. Bueno, está bien, sigamos. El piropo en la calle. Yo creo que va de la mano del también, de esa cosa de acoso. A mí me incomoda mucho. Lo que pasa, yo lo que no entiendo todavía de la gente... Y eso que soy fea, o sea, soy la amiga de la linda. La amiga de la linda, y ahí vengo yo. La gente que está arriba, por ejemplo, de un camión, ¿no? Ponele que viene Cliva. Viene con esa, como, ¿viste en la selva que el Rey León estaba en una roca alta? No vi el Rey León, pero no importa, en la selva el león está en la roca alta, sí. Se da cuenta. Ajá. Entonces, el camionero viene alto. Claro. Entonces viene pisteando y mirando a todos desde arriba. Es el señor. Ah, vos decís que tiene cierta relación. Entonces viene con una cosa de una impostura, una postura, una como acá estoy macho. Claro. Yo estoy más alto que vos. Mira vos. Te veo desde arriba. Tiene sentido, tiene como un... Pero yo lo que no puedo entender y ahí, es la ahí gente... ejecuta un juicio. La gente que te, por ejemplo, ¿no? Vos vas caminando por la calle, vos mujer, sí, yo vengo en el camión, vengo así venís en el camión, ¿no? Sí, vengo cantando, la. Gay. Bueno, esto está bien. Un camionero gay puede ser, que está discriminando, sí, hay no puede haber camioneros. Bueno, vos soy un camionero oso que vengo, ¿no? Ahí con el camión, sí. Y te veo a vos, ¿no? Y que no me decís nada, negro, si sos oso. Bueno, vengo con un amigo, ¿no? Un amigo heterosexual. Sí, listo. ¿Oso también? ¿Te gusta? No, como quieras. Está, bueno, dale. Está bien, es flaquito entonces. Viene flaquito, no sé qué, y te grita algo. Yo lo que no encuentro la relación. ¿Qué espera el chabón que la mina diga a ese ante, momento? Claro, la reacción. Claro, o sea, ¿qué dice? ¿Qué va a decir? Que me suba. Claro, de, que me suba al camión, claro. Haceme tuya. No sé, es una buena pregunta. Hay un común me 0,000001. Pero a mí lo que quieren es como... sacarse de adentro. Sí, que es como... mamá! ¿Entendés? Pero no se persigue y ya está, nada. Ya no, está, porque... No ganas nada. A no ser que te pidan el teléfono o el Facebook. ¿Qué pasa? A mí el otro día... ¿Te pidieron el teléfono o el Facebook? El Facebook me lo piden Constitución. No, el otro día me siguieron. Me siguió un chico en un auto. Un chico. Un chico. Lo hubiera pensado. No, pero... Y te tipo agarra, yo iba a huir, pero estaba en una zona con gente, con seguridad, digamos. Sí. Entonces, estuve tranquila. Y me pidió el teléfono. Entonces, o te piden el teléfono para WhatsApp, sí. O te piden el Facebook. Hoy en día. Entonces, igual que te piden el Facebook es que te piden tu nombre y apellido para buscarte, porque no es que sí, te no, piden no el sé. Facebook. O capaz que estás como la cachorrita. Capaz que estás como... No sé. Sí, con algún seudónimo, una cosa así. Sí. Volviendo al tema de las redes sociales y esas cosas, que ahora se usa mucho también lo de mandar fotos en bolas y ese tipo de cosas. Pues estas aplicaciones, qué duro, boludo, qué duro. Estas aplicaciones... Qué inconsciencia. ¿Por qué inconsciencia? Porque yo veo gente que en el frenesí... Sí. ¿Por qué esto es el frenesí? Sí. Porque uno es como cuando estás de joda, que te dejas llevar por el frenesí. Cuando... ¿Entendés? Cuando es guerra, cualquier agujero es trinchera, dice el bueno, dicho. Eso es otra cosa. Pero vos te dejas llevar por el frenesí. Entonces en el baile sí. Vas tirando la soga, vas tirando. Y no sabes lo que hay del otro lado, ¿entendés? ¿Y qué puede haber entonces del hay otro ciertas lado? Cosas que uno tiene que tener. Por ejemplo, sí. Algo muy importante y básico es que no se te vea la cara. En la foto. O si tenés un tatuaje, tápatelo. Ajá. O sea, cosas que hagan que no te identifiquen. Después pasar lo que quieras. Para mí esa es la regla de oro, digamos. Claro, que no se te vea o la sea, cara. Yo no pasaría una mierda. Pero si pasaría, pasaría alguien de ultra confianza. No, pero vos ya sabés que... A ver, el día de mañana se te rompe la computadora, la llevas a arreglar y sí, bueno, no se sabe. El técnico busca por extensión del archivo todos los JPG y se pone a ver todos los JPG. Eso lo haces vos también en tu casa, claramente. Bueno, está bien, pero yo no tengo computadoras ajenas, son mías. Cuestión que vos le mandás la foto así, qué sé yo, y después terminan cayendo en cualquier página de sí, sí, hay páginas muy turbias. Sí, tal cual. Más así allá que... de Tinder, Badoo. Sí. El Happen no la conozco, acá hay en la lista, ¿vos lo conocés? El Happen es el que te dice la gente que te cruzas. Ah, es verdad, sí, me comentaste. Badoo es muy turbio, hay mucha gente como... Hemos encontrado gente conocida. El análisis de las redes Badoo sociales. Badoo es muy... Para el treintañero. ¿Pasado? Sí. Es un arma de doble filo, Badoo. Porque tiene mucho spam. Te tosiga. No tengo y el Tinder, placer. Y Tinder, la verdad, hay que reconocerle que hemos conocido sí. Alguna que otra pareja que funcionó. Uh-huh. Pasa que después de mucho... Remar. De mucho rastrillaje. Y sí, tenés que encontrar la pepita de oro entre sí, medio tantas rocas, ¿no? Ahora, volvamos al tema principal, del tema del Levante, porque nos estamos yendo sí. A las redes sociales. Cuando te presentan un amigo, por sí. Ejemplo, y te quieren enganchar. No hay que forzar. Vengo yo. Vos generás el ambiente. Vengo yo. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué yo tal? Yo me voy corriendo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sol, ¿todo bien? Sí. ¿Te acordás de mi amigo? Lo conociste hace 10 años atrás. Ah, pero eso es otra cosa. Eso es un reencuentro. No importa, porque vos lo conociste. No, bueno, una persona X. Un amigo. ¿Querés que venga sí. Con otro amigo? Vengo con otro... Hola, Sol, mira, este es un amigo nuevo que me hice hace una semana. Está bien, listo. Se llama Jonathan. Hola, Jonathan, Sol, Jonathan, no sé qué. Viene sí, dale, Jonathan, negro, te pone a hablar. Sí. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, así con esa onda no vas a enganchar nunca. Tiene que hacer algo, Jonathan. No, bueno, está bien. Pero... Bueno, dale, ¿y a dónde querés llegar? No, quiero llegar justamente a cómo reacciona una persona cuando le presentan a un amigo y te quieren enganchar. El tema es que te lo presenten de... ¿En qué contexto? Te lo tienen que presentar en una reunión donde hay más gente. Más gente. Y no presentártelo. O sea, estar ahí. Es que generalmente la gente lo que hace después es una soltera y un soltero. Claro, lo sumo, el soltero pregunta con los anfitriones. Sí. Entonces dice, che, esta piba, ¿qué onda? Y ahí el anfitrión le dice, ¿entendés? Y el chabón se fija. O al revés. O sea, vos tenés que consultar con la persona que te hace de nexo. Pero generalmente no pasa eso, vos sabés. No sé. Incluso no. En los boliches, cuando están bailando. Los boliches es otra cosa, estamos hablando de que te presentan un amigo. No me cambies de tema. No, pero en los boliches cuando aparece alguien y te dice, uy, mira, vine con mi amigo, y te lo encaja así. No, pero no te lo encaja. Como un paquete. Sí, negra. Bueno, juntate, cambia de amistades. Cambia, change, next. Hablando de amistad, está la amistad que deriva en noviazgo, por ejemplo. Sí, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo... y que... Que te conoces, está bueno, ya sabes con qué huella estás arando. Que te conocen como amigo, entonces que conocen tu parte turbia, eso no es muy bueno. No sé, yo tengo mis reservas. Pero lo bueno es que... Yo no rompería una amistad por un noviazgo. Por un tema de... Pero puede resultar para por mejor. Por un tema de valor o de prioridades. Pero puede resultar para mejor. Para mí amistad... Tiene más sobrevida que noviazgo. Entonces digo, bueno, nunca ¿por qué sabe. Si a esta persona yo la quiero acá, la tengo que poner acá? Entonces prefiero dejarla ahí. ¿Entendés? Bueno, pero la persona se puede mover también, puede ser una cosa bueno, así. Bueno, eso no es un noviazgo, técnicamente. Sería otra, una amistad con permisos. No, digo que se puede mover de amistad a noviazgo. No sé, yo a mí es algo que puede pasar, pero... Paso. A ver, sí. ¿Algo más? ¿A qué más? ¿Qué nos anotó producción? Que me perdí en la lista. El Levante hetero. Sí. Y el Sodo Levante. El Sodo Levante incluye también el Levante Torteril. ¿Torteril? No sé, yo... las tortas son más directas, me parece. Porque van así sin ataduras. Van así, son... sí. Puerto Poyenza. Sí. Ah, un cálido abrazo a Marilina. Qué temón. Que nos escucha siempre. En el corazón por siempre. No sé, negro. El Levante sodomita es como... más descontracturado, es como que mira, yo estoy acá, todo bien, como así, como algo se habla. Sí, tengo la sensación que es como que se habla y ya está todo claro. El hetero es más histeriquito, más como ey. ¿Pero por culpa del hombre o por culpa de la mujer? No, por culpa de los dos. Claro, por culpa del género. Capaz el levante del mismo sexo, como tiene el mismo sexo, no sé, tiene algún tipo de código especial. Intrínseco. Claro. Que Puede ser. Es como cuando vos... Tiene una forma de vos ser. Vos de tocar, claro. Claro. No sé, negro. No sé. Estamos viejos, me parece. Negro. Somos gente mayor. ¿Yo lo elegí? ¿Papá, sí, levante yo? Mentira, lo dije producción. Hablemos de las relaciones abiertas. A ver. Por ejemplo, las relaciones de una pareja que ya no son dos, sino que deciden abrirse al resto del mundo. ¿Swingers? No, eso es otra cosa. Vos podemos hablar de eso también. Pero yo te digo, por ejemplo, sí. Vos y yo somos novios. Sí. Sin embargo, yo me puedo acostar con cualquiera o te puedes acostar con cualquiera. Y bueno, pero hay que... ¿Eso es una norma? ¿Hay una pareja? Sí. Y se establecen las normas. Claro, sí. Pero está muy difundido eso últimamente. Y entonces vos decís, bueno, mira, esto va a ser así, esto va a ser así. La gente tiende a no hablar. Entonces ahí viene el malentendido. Y sí. La gente tiende a suponer y ahí viene el malentendido. Entonces, hay otro humano que pretende que vos adivines lo que le pasa. Y no te lo dice. No se puede, ¿entendés? Hay que matar la incertidumbre, lo que claro, hay que hablar. Todo el tiempo. Dejar así como claro que se quiere. ¿Entendés? Porque si no, no hablar y decir algo. Porque si no, el otro no adivina. Y vos no tenés que suponer. Me parece bien. ¿Entendés? Sí. Yo quiero preguntarte a vos, por ejemplo. Sí. Lo que busca una chica en un chico. Bueno, igual vos no sos muy parámetro de ahí. Gracias. No sé por qué te pregunto. Gracias por darte cuenta a esta altura del partido, negro. Yo hago más de 10 episodios largos, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Ahora. Sin contar los años de casa que nos conocemos. Bueno, está bien. Pero a ver, hacé de cuenta, tenés muchas amigas, mujeres comunes. No, sí, pero... Normales. Tampoco. Normales. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo? Nos está escuchando ahora un hombre soltero. Chica. Un hombre soltero nos está escuchando. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué querés que te diga? Y que está ahí tomando nota también, ¿sí? Sí. En su gloria. Y dice, gloria. Y dice, a ver, ¿qué? Viajero del tiempo, ¿eh? Ya vamos a hablar de eso. Lo que busca una chica en un chico y yo quiero hacerme eso. ¿Qué busca una chica en un chico? Sí. Un hombre... Que sea como el padre. Que sea caballero... Sí, del zodiaco. Que sea, que tenga carácter, pero que la trate bien. Sí. Y la cuide. Sí. Algo fundamental. El amor se demuestra, no se dice. ¡Ay, Dios, soy una grosa! Para Cervantes, para un poco. El amor, no, en serio, me lo enseñó mi perra, chicos. Esto. Ajá, bueno. Sí. Yo a mi perro le digo, Bobby. Sí. Bobby, te amo. Y él te responde. Y Bobby me mira así, que encima le veo un carajo. Te manda un mensaje de texto. Me mira así y me pide un alimento. Turrón. Un drogui. Sí. Drogui. ¿Entendés? Pero es una relación de basada. Entonces, en ¿cómo sabe Bobby que yo lo quiero? ¿Porque le das comida? Por ejemplo. O sea, ¿vos querés decir que la gente se quiere? Le cocino. Comida. Vos lo cocinás, le cocinas. ¿Cómo sabe Bobby que yo lo quiero? Bobby se choca con una pared, por ejemplo, porque no ve. Uh-huh. Que hace sol, va y lo levanta a Bobby. Sí. Entonces Bobby confía en sol. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Bobby sabe que yo lo quiero. Bobby sueña. ¿Qué hace sol? Va y lo contiene a Bobby. Por soñar nada más. Soñar no cuesta nada. Bueno, a lo que voy, es a lo que vale es el acto. Que hablen los hechos, ¿entendés? Uh-huh. Hablar con hechos. Es como el jugador de fútbol cuando dice, yo hablo en la cancha. ¿Entendés? Hay que hablar en la cancha. Ahí está, hay que hablar en la cancha. Hablar en la cancha. ¿Entendés? Cancha. Si vos tenés, si jugás un 4-3-2, no, cualquiera. Sí. Pará un poco, Bilardo, te calmás, Gatorel. Soy mucho tema, mucha información. ¿Y qué busca? Al revés, un chico en una chica. Uh-huh. No, al revés, una chica en un chico. ¿Qué busca? No, al revés, ya dije. Hola, ¿qué tal? Sí, un chico en una chica. No me escuchás, no me estás colaborando. Un chico en una chica, ¿qué busca? Un chico en una chica. ¿Qué? Y yo te tengo que preguntar a vos eso. ¿Qué busca un chico? ¿Cómo era el dicho? Una dama en la calle y una... Una perra... Y una zorra en la cama. Una zorra en la cama, una cosa así. Una puta en la cama. Capítulo especial de frases hechas. Sí, pueden linkear. Link. Yo creo que puede ser. Voy a volver al principio. Depende del momento del hombre. Sí. Si ya hizo el click de sentar cabeza, va a buscar una mina para estar... Para llevar a la casa. A la falda. ¿Qué a vas la falda, para poder sentarse en la falda. Va a buscar una mina para estar bien. Sí. En cambio, si está en la si todavía no hizo ese punto de quiebre, va a buscar una mina para joder. Bueno, no, sí. No es mucho misterio. Depende del momento de la vida. Sí, ese es el punto. Ay, me voy a poner José Noroski. Permítame. No, permítame, chicos. Me cambio de radio como hacen todos ahora. Chao, me voy a la red. El amor. O que se dé algo, que dos personas están en el mismo momento. Sí. En el mismo lugar. Esto es teoría de la relatividad pura. Es muy difícil, ¿entendés? El momento mismo de la que vida. Que las dos personas se enamoren al mismo tiempo. Sí. Y que estén las dos con el mismo deseo y las mismas ganas y igual de predispuestas. Es un milagro. Porque ahí pasan tantas cosas que uno sabe, ¿entendés? Entonces, es como teoría de la relatividad pura. Hay un punto y otro punto y... Me están apurando y yo estoy en mi tema. Así que no me voy a apurar. Nadie te apura, negra. No, acá no estamos pagando espacios. Bueno, algo más. Chamuyo básico. Formas inteligentes de chamullar. Dice acá, y fijarse a dónde apuntar. Bueno, eso puede ser, por ejemplo. La forma inteligente de chamullar de que no sea el típico hola como está. Ah, bueno, sí. Tirame las agujas. Si no, ya no se usa reloj. Tirame las agujas. Inédito, ¿de dónde salió eso? Te mata, te dan un agujazo así. Doña Clotilde, munchito. Por ejemplo, si vos a mí me gustás, yo sé cómo te llamás, voy y te busco en el Facebook, sí. Busco tu me gusta, entonces vengo y te digo, no sé. Hay coincidencia. Claro, reiría a ver a Luis Miguel, por ejemplo. En caso que vos te guste Luis Miguel, ¿no? Ponele que vos te guste Luis Miguel, yo vengo y te digo, uy, ahora viene Luis Miguel. Que vos estás pensando que así me seducís. Claro, sí. No. Yo creo que sí, que hay que buscar ahí la beta. Yo creo que, claro, el chamuyo depende qué tipo de mujer estás chamuyando. Hoy está en las redes. Estás chamuyando a una abogada de 40 años y sos un pendejo de 18. Pero es más hacer de una forma. Me estudio el Código Civil y la chamuyo igual, no me importa. De alguna forma hay que hacer el entre. Igual una abogada de 40 años se le entra por otro lado, me parece. Bueno, pero no. Pueden escuchar el capítulo dedicado a las MILFs. No estoy. Es un ejemplo. De ahí todas las variedades, como las galletitas. Ah, estamos... El capítulo de los links. Sí, bueno, como siempre pueden dejarnos sus comentarios. Sí, sus apreciaciones, sus experiencias. Sus pareceres. De algunas veces se levantaron a alguien así como... Por ejemplo, yo conozco a alguien que se levantó, iba a comprar a un almacén tipo supermercado de barrio y se levantó a la chica que cobraba en la camiseta. Mirá vos. Historias así. Pueden dejar en todas las redes. En Facebook sobre todo, que es la que estamos activas. La que activa más. Y vamos a cerrar porque acá el señor que tengo invitado me está haciendo unos gestos que yo no le dan mi cuerpo. Para hacer más formas circulares. Ya tengo Francisco. Así que será hasta el próximo podcast. Oh no.